Música ecléctica. Javi Bravo Records. Santiago de Chile, último día prácticamente del año 2018, que coincide con el programa número 100 de Música Ecléctica, un programa especial, no solamente porque es el número 100, sino porque tiene una duración extraordinaria de el doble prácticamente de los programas anteriores, pero también especial en el sentido de la cantidad de música que vamos a radiar aquí y que intenta un poco glosar cuál es esa filosofía ecléctica, ese universo comprimido en prácticamente una hora a lo largo de estos meses, y vamos a intentar glosar, como digo, esa suerte de géneros y músicas y músicos que han ido desfilando por este nuestro querido programa de música ecléctica y que bueno, conforma una particular visión de entender y de mostrar la música. Sin más dilación, vamos a radiar una serie de música que hemos elegido, creemos que es representativa de nuestro programa y que un poco defiende ese argumento, como digo, del eclecticismo musical, y que va a ser la música la protagonista porque se va a desarrollar sin solución de continuidad durante este interludio del programa número 100. Sin más dilación, comenzamos con los siguientes músicos y siguientes músicas que se van a desarrollar en orden sucesivo sin ningún tipo de pausa hablada. Así que a disfrutar.

Solo jazz, no es solo música folk, no es solamente música étnica, solo es música ecléctica. Thank you. تروحك بروحي. كما تمزج الخمرة بالماء الزلال فإذا مسك شيء مسني فإذا أنا أنت في كل حال I'm Thank you.